Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Aquí iniciamos Cortos desde la casa. Desde Francia se dio a conocer que 17 películas forman parte de la primera lista oficial de cintas que competirán por los premios Cannes 2015. Darío Males. El esperado certamen cinematográfico Festival de Cannes ha dado a conocer su lista preliminar de películas que tendrán su espacio este 2015. Se trata de 17 trabajos de un total de 1.854 postulaciones que serán exhibidos en próximos días. Esta lista espera completarse con 3 producciones más, de las cuales hasta el momento tan solo hay una latinoamericana. Entre los postulantes figuran las producciones de 2 pesos pesados del cine italiano, Nanni Moretti y Paolo Sorrentino. Francia está presente con los realizadores Jacques Audrillard, Valérie Donzelli y Mai Wen. El continente asiático logró 3 lugares en la lista, con películas de China, Japón y Taiwán. Canadá está representado por Sicario, de Denis Villeneuve. La única película latinoamericana este año será proyectada en la categoría Una cierta mirada. Se trata de Las elegidas, del joven mexicano David Pablos. Fuera de competencia se estrenará la última de Woody Allen, Un hombre irracional. También se anunció la proyección del nuevo film de animación de los estudios Pixar Disney, Viceversa, de Pete Docter y Ronaldo del Carmen. Uno de los atractivos del Festival de Cannes en este año se debe a que por primera vez el festival tendrá un jurado presidido por 2 personas. Los organizadores consideraron que el dúo Cohen ha sido una pareja inseparable y prolífica en el séptimo arte, por lo que Cannes hizo una invitación doble, que los hermanos Cohen aceptaron inmediatamente. El Festival Internacional de Cine de Cannes tendrá lugar en esta ciudad balneario del 13 al 14 de mayo. Inglaterra recupera del fondo del océano toneladas de monedas de plata. Darío Males nos da a conocer más detalles. Un equipo británico ha recuperado del fondo del Océano Atlántico 100 monedas de plata, valoradas en 50 millones de dólares, en el interior de un barco de vapor que naufragó durante la Segunda Guerra Mundial. La carga, perteneciente al Ministerio de Hacienda del Reino Unido y destinada a costear parte de los gastos de la guerra, iba a bordo del buque City of Cairo, que cubría la ruta entre Bombay, India e Inglaterra. Sin embargo, este barco fue hundido en 1942 por un impacto de 2 torpedos procedentes de un submarino alemán cuando se encontraba a 772 kilómetros del sur de la isla de Santa Elena en el Océano Atlántico. Los restos del City of Cairo, localizados a una profundidad de 5.150 metros, fueron encontrados en el 2011 y recuperados en septiembre del 2013, pero el Ministerio de Transporte británico no permitió al equipo de salvamiento, dirigido por el británico John Crinsford, hacerlo público hasta este miércoles pasado. Ha sido un rescate muy especial. Para todo el equipo significa mucho haber encontrado este barco y conseguir que se recuperen todas las monedas. Así lo explicó Clingford, quien condujo el equipo de investigación, que tuvo que cubrir una área 2 veces el tamaño de Londres. Gracias por acompañarnos en Cortos desde la Casa. Estuvimos con ustedes Darío Males y Laura Ríos Armijos. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.